Buenas noches amigos y buenas tardes Betty. Hoy es 21 de marzo de 2019. Vamos a hacer un apasionante viaje al chakra número 2 de la Tierra. Como sabéis todos, es el lago Titicaca. Ya hemos ido anteriormente a este lago, fuimos hace unos meses, y hoy lo haremos por otro recorrido diferente para poder conocer mucho mejor el continente sudamericano. En este viaje tenemos dos grandes sorpresas. La unión del gran dragón macho de la Tierra, aunque será uno más del grupo a partir de hoy, y la unión del gran faraón Ramsés II y esposo de Nefertari, que se nos une también y a partir de hoy será un miembro más de este grupo. Los dos nos van a aportar muchísimo, muchísimo. Ya veréis en este viaje la importancia de nuestros cuatro compañeros, los dos dragones y los dos espíritus de Ramsés II y Nefertari. Muy bien, ya estamos en Alma Viva, estamos aquí en la puerta y vemos cómo llegan volando nuestros cuatro amigos. Hola amigos, ¿qué tal? Los dos dragones, ¿qué tal? Un abrazo. Y Ramsés y Nefertari, a los cuales también saludamos, recibimos y les damos la bienvenida. Gracias por venir y encantados como siempre de que estéis con nosotros. Bueno, vamos a empezar el viaje, vamos a volar, vamos a ir a buscar a nuestras amigas en Madrid y en Granada. Y por lo tanto, vamos a adoptar la posición de vuelo. En cabeza va a ir el albatros, que lleva en un ala a las mariposas y en el otro ala al alma de Marta. A su lado irá la gran dragona con Nefertari y el gran dragón que lleva a Ramsés II y el pegaso que llevará a Mari. Detrás irán las águilas, los colibríes, el pavo real albino, la libélula, la guacamaya azul, el ave fénix, Jordi que irá levitando, Alex y el león blanco con alas. Cerrarán el grupo Neytiri que va en Ikran y además nos envuelve a todos el aire Nuria. Lo primero que hacemos es volando dirigirnos a la zona de Madrid, donde vamos a recoger a Raquel en Alcalá de Henares, se nos une como libélula, hola Raquel, ¿qué tal? Y a Rosa en Rivas, que se nos une como mariposa y se pone en el ala del albatros junto a las otras mariposas. Hola Rosa, bienvenida. Todos nos dirigimos a Baza en Granada para recoger a Patri, que se nos incorpora encima del gran dragón. Ella, Patri, va como la misma Patri. No ha adoptado ninguna forma. Bienvenida, Patri. Ahora ya todos en grupo nos vamos a dirigir a Florida Blanca a buscar a Betty. Bueno, vamos a tomar primero un refrigerio y un cafetito en su casa. Salimos al océano Atlántico. Aquí los dragones y nuestros espíritus nos iluminan como si fuera de día. Y rápidamente llegamos a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela. Vamos a sobrevolar todo el río Orinoco hasta que llega a la zona de Colombia. Allí atravesamos la frontera y enseguida ya vemos aquí al fondo a Florida Blanca. Vamos bajando, bajamos, bajamos, tomamos tierra, saludamos todos a Betty. Hola, guapísima, dame un abrazo y un beso. ¿Qué tal estás? Todos nos saludamos y entramos en su casa para tomar un refrigerio o un cafetito con estas obreas maravillosas que nos tiene preparadas. El día de hoy vamos a recorrer mucho territorio por la zona de Chile. Creo que no habíamos ido nunca a Chile. Vamos a recorrer bastante de Chile. Y mientras que tomamos este café y este refrigerio, yo quiero hacer un homenaje a un cantautor chileno que fue asesinado hace muchos años, Víctor Jara. Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te Recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muy bien, ya hemos tomado este cafetito y las obleas, y como siempre tengo que decir lo generosa y hospitalaria que eres, querida Betty. Este viaje va a ser por tus tierras y en tu continente, y quiero introducir en nuestros viajes un componente que hasta ahora pues no hemos utilizado, la cultura. El continente de Sudamérica tiene muchísima, muchísima cultura, y vamos a empezar poco a poco a introducirla. Ya veréis que vamos a hacer alguna parada cultural. Ahora vamos todos a adoptar la forma terrestre, pues nos vamos a encaminar hacia la zona de Santa Marta, en la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, que es el Parque Nacional de Tayrona, que está justo bordeado, bañado por las aguas del Caribe. Muy bien, en cabeza va a ir la llama con el alma de Marta a lomos, a su lado el elefante blanco que lleva a Alex, los caballos con Patri, la osa, las panteras, el ciervo, la leona, el león de cabellera blanca, las lobas, el husky siberiano, el zorro rojo, la liebre, y por aire van a ir la gran dragona con Nefertari, el gran dragón con Ramsés II y Neytiri en Ikran, y además llevan a Mari. Nos envuelve a todos la tierra lúdica. Vamos a ir caminando por este país maravilloso que es Colombia, hacia el norte y hacia el oeste, hacia el este, perdón, vamos a ir para arriba, para arriba, para arriba, y ya estamos llegando, ya estamos aquí atravesando la Sierra Nevada de Santa Marta, y en cuanto bajemos estas montañas, estamos ya en el Parque Natural de Tayrona. Este parque es un parque que suele estar cerrado al público, salvo unas horas determinadas y unos días determinados, pero nosotros nos van a permitir la entrada. Muy bien, ya estamos aquí a la orilla del Caribe, justo, ya ves que es donde la sierra prácticamente alcanza las playas. Hay un dicho que dice que es como si la montaña introdujera sus dedos, sus manos, en el agua. Ya veréis que, fijaos que arena más blanca, es súper relajante, es unas aguas además de un color azul profundo, es una maravilla estar aquí, y claro, lo que nos rodea, el paisaje que tenemos. Fijaos que la playa es como un pasillo, está entre el mar y una hilera de manglares y de bosque súper tupida. Parece que estamos en un paraíso. Y justo aquí, en este paraíso, es donde nuestra querida Betty nos va a dedicar una meditación. Betty, por favor, cuando... cuando quiera. Hola amigo, buenas noches. Los saludo desde el Parque Nacional Tayrona. Es uno de los parques más representativos de Colombia. Es una enorme reserva ecológica. Se presenta un extraño ecosistema que une al mar con la Sierra Nevada de Santa Marta, una impenetrable selva, un inmenso mar y está rodeado de montañas. Tiene una hermosa vista de bosques de palmas y es maravilloso y me alegra que estén aquí conmigo. Por eso quiero que nos relajemos y sintamos esta energía tan hermosa de la naturaleza. Estar aquí es algo mítico, es algo hermoso, sentir rodeado de todas las fauna, flora. Esto es una magia estar acá. Entonces los invito a que disfrutemos y respiremos este aire maravilloso para que carguemos nuestros pulmones y nuestro ser de muy buena energía, de la energía tan bonita que hay acá. Aspira, expira, aspira, expira, aspira, expira. Aquí encontraremos una gran diversidad de fauna y de flora. Se encuentran también las ruinas arqueológicas de la tribu Tayrona, que ocuparon la región desde la época precolombina. El Parque Tayrona se considera una de las reservas ecológicas más importantes de Sudamérica y estoy muy feliz que estén aquí conmigo y sintamos esta hermosa energía. Aspira, expira. Aspira, expira. Aspira, expira. Sientan esta energía tan divina, tan hermosa que hay en este parque natural de mi querida Colombia. Gracias, amigos. Muchas gracias, querida amiga. Ha sido muy emocionante. Bueno, vamos a reemprender el vuelo. Betty se nos va a incorporar como águila real. Y ahora vamos a hacer un vuelo largo. Vamos a ir hasta el punto más al sur del continente sudamericano. Vamos a ir al Parque Nacional del Cabo de Hornos en Chile. Bueno, en este punto vamos a estar al lado del Estrecho de Magallanes, justo en la zona sur de América. Y allí vamos a... Sí, cuando vayamos volando, cuando estemos volando y llegando antes de bajar al fondo del todo, vais a poder contemplar la Antártida. Bueno, ya estamos sobrevolando el Cabo de Hornos y antes de tomar tierra miramos hacia adelante, hacia el fondo. Hoy es el día está muy claro y aquellos hielos que se ven al fondo es la Antártida. Perfecto. Vamos a bajar, a tomar tierra. Muy bien, aquí delante del mar. Muy bien, muy bien. Aquí todos mirando al mar, todos mirando hacia el sur. Mirad, estas aguas que veis es la confluencia de tres océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Antártico. Son aguas muy, muy, muy frías y, como veis, muy bravas. Son unas aguas bravísimas. Y siempre hay el conocimiento de los navegantes que atravesar el Cabo de Hornos es muy, muy complicado si se puede atravesar. Pues nada, vamos a pararnos aquí, vamos a contemplar este maravilloso paisaje y, mientras tanto, vamos a escuchar la música que está sonando y vamos a observar la multitud de pingüinos que hay aquí en esta costa, porque aquí es un punto donde vienen a descansar y a criar. Thank you. Muy bien, pues ahora vamos a seguir volando, vamos a subir un poquito más hacia el norte, muy poco, vamos a ir hasta la Tierra de Fuego, en Chile. Como veis, eso es un archipiélago que está al sur y al este del Estrecho de Magallanes, y es, ya lo veis, una infinidad de islas, muchísimas. Por eso he venido volando, porque si no, habría que venir mitad nadando, mitad caminando. Mirad, hay algunas que son más grandes que otras, pero todo es un conjunto de cientos de pequeñas islas, todas están bordeadas con estos canales marinos. Es una maravilla, es precioso. Muy bien, perfecto. También vemos que hay aquí, en alguna de las islas, en las más grandes, hay montañas bastante altas y que tienen nieves perpetuas. Estas montañas, toda esta zona montañosa de aquí, es, digamos, la finalización de la cordillera andina. Nosotros vamos a ir directamente al glaciar Italia. Es este que estamos viendo aquí ahora, vamos a sobrevolarlo. Está en la Isla Grande, se llama así esta isla, y es un glaciar muy curioso por dos cosas. Como veis, es un glaciar que viene muy ancho y se va estrechando, estrechando, estrechando, el terreno lo va estrechando, lo que hace que su lengua sea muchísimo más alta. Veis que tiene muchísima más altura que seguramente la profundidad que tiene el propio glaciar. Y la otra cosa curiosa es que este glaciar desemboca directamente en el océano. No es habitual, por eso es un tema curioso. Sin bajar a tierra, seguimos volando y vamos a ir, allí lo vemos delante, mirad, majestuoso, el Monte Darwin. El Monte Darwin, esta zona de aquí se conoce como la cordillera Darwin, es el segundo pico más alto de la Tierra del Fuego. Tiene una altura de 2.438 metros, veis que con el sol, cuando le da el sol en la nieve, es majestuoso al máximo, y está en los Andes, es un monte andino. Muy bien, yo quiero que veamos el paisaje que se divisa desde aquí, para lo cual vamos a tomar un momento tierra para que podamos ver este maravilloso paisaje. Deleitados. Ahora vamos a seguir hacia el norte volando, por aquí vamos a ir volando, hasta el glaciar Grey. Aquí vamos a tomar tierra, vamos a adoptar la forma elegida para ir por el hielo, porque ahora vamos a caminar por el hielo durante un buen rato. En cabeza va a ir el oso polar guía, a su lado el otro oso polar, las osas polares, la foca, el zorro polar, el zorro rojo, el zorro del Ártico, el hurón albino, la manada de pingüinos y pingüinas, que son muchos. Estos van encabezados por el pingüino emperador. Detrás vendrán Patri, Alex, Mari, el alma de Marta y Edelweiss. Y volando van a ir los dos dragones con Nefertari y Ramsés II y Neytiri en Ikran. A todos nos va a ir protegiendo el hielo Nuria. Este glaciar, el glaciar Grey, que veis que es impresionantemente grande, es seguramente el más famoso de Chile. Como veis, tiene una pared frontal de 30 metros de altura, es como 7 pisos de alto como mínimo, es un glaciar súper alto, y una cosa curiosa es que mantiene dos islas, las dos islas que hacen resistencia al hielo y hacen que este glaciar tenga varias lenguas de hielo. El glaciar nada más tendría una, pero como hay dos islas en medio que hacen de tope, el glaciar se abre hacia los lados y contiene varias lenguas de hielo. Muy bien, estamos aquí en medio del hielo y, como os he dicho, vamos a ir caminando por tierra de glaciares. Vamos a ir atravesando hielos permanentes. Va a ser una caminata dura, pero va a ser al mismo tiempo inolvidable. Vamos subiendo por el hielo y nos metemos aquí entre montañas de hielo, entre glaciares, y vamos a llegar a un sitio que ya conocemos porque ya estuvimos en él cuando fuimos al chakra desde la Tierra, a Uluru. Paramos aquí y hoy vamos a volver a parar. Es la Laguna Onelli, también conocido como Lago Onelli, que es un pequeño brazo de la bahía Onelli. Esta laguna, este lago, hace frontera entre Chile y Argentina, y aquí, como veis, desembocan cuatro glaciares. Dos vienen desde Chile y dos vienen desde Argentina. El más importante de ellos es el glaciar Onelli. La laguna, este lago, digamos que desagua mediante un pequeño canal que va a parar justo al el lago argentino es donde se está la Bahía Onelli. Bueno, quiero que disfrutéis de este sitio, de esta zona. Vamos aquí, veis que hay una pequeña orilla, hay muchas rocas. Bueno, vamos a ponernos como podamos entre las rocas. Esto es un remanso de paz, un remanso de quietud. Como veis, aquí se escucha el silencio. No tiene esta laguna no tiene acceso desde ningún sitio, porque el gobierno argentino ha prohibido el acceso. Solamente pueden venir desde la bahía, desde el embarcadero que hay en la bahía Onelli, los pasajeros de los barcos que vienen de turismo y atraviesan caminando toda la isla. No es una isla, es un brazo de tierra, pero bueno, es como una isla que llega hasta la laguna. Y es curioso, aquí no se puede comer, aquí no se puede arrojar ni un papel ni nada al suelo. En este sitio está prohibido fumar y además está muy vigilado. Como mucho, lo que vamos a ver es que algún animal, alguna vaca o algún animal de por aquí haya dejado su rastro, o podemos ver los cóndores que de vez en cuando sobrevuelan por encima de nosotros en un silencio absolutamente espasmódico. Yo creo que esto es un lujo que la Tierra pone a nuestro alcance. Y aquí quiero que todos sintamos. Quiero que mientras que oímos esta música relajante, dejemos la mente en blanco, cerremos los ojos y podamos vivir el momento intensamente. Hacerlo y veréis que no lo olvidaréis jamás. Bueno, ahora desde aquí hemos vuelto a la normalidad y nos vamos a ir volando hacia Chile nuevamente al Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Este lo vamos simplemente a sobrevolar. Quiero que veáis, mirad, ahí abajo lo tenemos, el conjunto de canales y de islas llenas de hielo, todo es hielo, y se encuentra en medio aquí el glaciar O'Higgins. Observarlo, mirarlo, es una maravilla. Y ahora nos vamos a ir al continente, hacia Chile en continente, y vamos a tomar tierra en el glaciar Pío XI, que será el último glaciar que veremos en este viaje. El glaciar Pío XI, tomo tierra y quiero que lo veáis, porque es el glaciar más largo del continente americano. Mide 64 kilómetros de longitud, veréis que es hielo que se pierde en la vista, y además su superficie es grandísima, su superficie es como dos veces Santiago de Chile. Curiosamente, este glaciar no está en recesión, es decir, se sabe que todos los glaciares están perdiendo cada vez hielo, pues este es al contrario, va creciendo habitualmente. Observarlo bien, mirarlo bien, y nos vamos a echar otra vez a volar, porque nos vamos a ir de los glaciares, nos vamos a ir atravesando todo el continente americano, vamos a ir al otro lado, al Atlántico, justo vamos a ir en Argentina, a la península Valdés. La península Valdés, como sabéis, es el mejor lugar que hay en el mundo para avistar ballenas. Aquí pasan las ballenas australes, que son un espectáculo. No solamente hay ballenas, ya veréis que hay muchas más cosas. Tomamos tierra y nos sentamos todos en el borde del océano. Mirad, ahí abajo nosotros tenemos las morsas, los leones marinos, elefantes marinos, pingüinos. En el agua hay ballenas, orcas, delfines. Es un auténtico espectáculo para los sentidos. Vamos a disfrutar de él. Y es más, si queréis, todos adoptamos la forma marina y nos vamos a meter en el agua. ¿Qué os parece? Yo creo que sí. En cabeza va a ir la orca piloto, que lleva al ala del océano, la beluga con el alma de Marta, el león marino, la foca, la tortuga marina y nuestro bloque de delfines, que hoy son muchos. El pingüino emperador, la pingüina, el dragón marino rojo, el pez mandarín, el pegaso, Mari, Alex, Patri, los dragones Nefertari, Ramsés II, Neytiri e Ikran. A todos nos va a proteger y a envolver el agua Nuria. Y nos metemos todos de cabeza en el agua. Yo, antes de nada, antes de seguir con las ballenas y con nuestro... Yo quiero que veamos el espectáculo de los dos dragones, cómo juguetean como niños pequeños. Es espectacular cómo cogen agua, cómo la echan con el fuego que tienen, que se convierte todo en vapor, cómo se miran, se ríen, se empujan, se echan a hacer aguadillas. Disfrutar, porque esto nadie en el mundo lo puede ver salvo nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí en el agua. Veis que a nuestro alrededor están los cetáceos, están, mira, los pingüinos, perdón, los delfines como saltan, las ballenas como salen, dice, ¡buah! ¡Madre mía, cómo nos salpican cuando entran en el agua! Es increíble. Y todos ellos se acercan a nosotros, todos ellos nos aprecian, nos miran, nos escuchan e incluso nos dejan que les acariciemos. Yo quiero desde aquí, este grupo, amigos cetáceos, queremos animaros a seguir reproduciéndoos como estáis haciendo, porque sois un bien para la humanidad. Que sepáis que nosotros estamos con vosotros y siempre os vamos a apoyar. Ahora, el hada del océano, le he pedido que, junto con el agua Nuria, nos hagan unas escafandras y unos soportes para poder estar aquí tranquilos. Vamos a hacer unas actividades en el agua para que todos podamos hacerlas sin ningún problema y sin peligro. Incluso podremos caminar por encima del agua. Y cómo no, nuestro gran artista Jordi nos va a hacer una meditación aquí, en medio del océano Atlántico, mientras que las ballenas van saliendo y entrando a la superficie continuamente. Jordi, por favor, cuando desees puedes empezar. Llegados a este punto, que estamos en el sur del Atlántico, en Argentina, pero no en la costa, sino en medio del océano. Aquí, con esta calma, con este horizonte infinito que nos proporciona tener agua en todo lo que abarca nuestra vista, vamos a aprovechar para hacer una meditación. Y para ello no nos tenemos que preocupar, podemos adoptar la forma que queramos, ya que el hada del océano nos ha dotado de una especie de burbuja que nos permite sumergirnos sin ningún problema, quedarnos en la superficie a nuestra voluntad y con la forma que queramos. Así pues, nos ponemos en círculo, aunque de lo que vamos a estar pendientes es de la infinidad del océano. Cogemos una respiración profunda por la nariz. Soltamos el aire por la misma nariz. Notamos como las aguas del océano se calman. Nos imaginamos en la superficie del océano. Cada vez más relajados, y a medida que nos relajamos, que el cuerpo se relaja, nos vamos hundiendo poco a poco, pero sin temer nada, porque podemos soportar el... podemos respirar bajo el agua, no hay ningún problema. Thank you. a medida que nos vamos sumergiendo, notamos el agua muy transparente, muy limpia. Y aquí empieza, digamos, otra de las metáforas, en la cual esta inmensidad de agua, esta quietud, esta paz, sería el estado natural de nuestra mente. Y así en esta relajación, así se mantiene. Vamos bajando alturas, así lo deseamos, nos vamos sumergiendo. Se oye a la lejanía el canto de unas ballenas y eso todavía nos relaja más, nos hace sentir que estamos conectados con otros seres vivos, que estamos conectados entre nosotros. Somos presencia. Nos vamos sumergiendo. Y si lo deseáis, podemos llegar hasta el fondo del océano. Aquí seguimos relajados y seguimos con la metáfora de que el océano es nuestra mente. De vez en cuando podemos ver alguna anguila, algún pez abisal que se mueve bajo la superficie. Evidentemente son inofensivos, no nos van a hacer nada. Y ello hace que la arena del fondo del mar enturbie un poco lo que sería nuestra vista. Ya no es tan nítido, tan claro, tan transparente el agua. De igual manera que cuando aparecen pensamientos en nuestra mente, a veces nos enturbian la mente hasta cierto punto que dejamos de ver la transparencia de nuestra mente. Así pues, si seguimos respirando, sin que el hecho de no apreciar la nitidez nos altere, seguimos con nuestra meditación y vemos que las arenas, las aguas se van asentando y vuelve a ser todo transparente. De igual manera que si uno se agobia con los pensamientos, las emociones que le asaltan a veces, puede recuperar la calma de igual manera. Seguimos con la meditación. Y ahora, digamos, sois libres de mover el cuerpo como queráis, de quedarnos flotando, es algo muy relajante, mirarnos los unos a los otros. Estos minutos son para disfrutarlos bajo el mar. Siguen escuchando los cantos de las ballenas y aquí vamos subiendo poco a poco hacia la superficie de este inmenso océano que nos hace sentir tan diminutos en la inmensidad del horizonte pintado por de azul por el agua. Damos las gracias por esta experiencia a la del océano, por haberla permitido. Y vamos tomando conciencia de dónde estamos, porque hay que continuar el viaje. ¡Venga, vamos! Gracias, Jordi. Muchas gracias por estos momentos que nos has brindado. Me encanta cuando hacemos meditaciones debajo del agua. Me apasiona. Bueno, ahora vamos todos con la forma marina, porque vamos a ir por el mar, vamos a ir bordeando hacia el norte la costa argentina, no demasiado, pero bueno, un poco, porque vamos en dirección a la ciudad de Mar del Plata. No llegaremos a ella, ¿eh? Antes nos quedaremos. Como veréis, las ballenas nos siguen, nos dirigen, nos guían, gracias amigas, y vamos todos hacia arriba navegando. Muy bien, estamos ya cerquita del Mar del Plata y vamos a tomar tierra un poco antes de llegar. Tomamos tierra, despedimos a las ballenas. Yo os envío mi beso más grande, mi abrazo más grande y mi reconocimiento, amigas. Seguir así. Hemos parado justo en un punto, digamos, definido y conocido como un punto raro, extraño en la Tierra. Es el bosque energético de Miramar. Es un lugar muy curioso, pues aquí la potencia que tiene la energía es muy alta. Bueno, es tan alta que los dragones están asombrados. O sea, aquí es que es... Bueno, mirad los dragones, cómo levitan. Es impresionante. Están jugando con la energía. Quizás no están acostumbrados a este poder de energía y les encanta utilizarla. Es muy curioso porque aquí en este bosque, si ponemos una rama en posición horizontal, se aguanta perfectamente en el aire. Es algo increíble. Bueno, no vamos a estar demasiado rato aquí, simplemente vamos a cargarnos bien de energía, a cargar nuestra batería, porque nuestro verdadero viaje energético comienza aquí. Nosotros, amigos, yo creo que ya no nos sorprendemos por nada, pero sin embargo, la atmósfera que hay aquí es muy similar a la que hay detrás de la puerta Yumarca o la que encontramos en su momento en la puerta multidimensional, de Yemen. Bueno, vamos a impregnarnos bien de energía y seguimos. Salimos caminando del bosque y ahora vamos a tomar otra vez la forma de vuelo porque nos vamos a dirigir a otro punto de Argentina. Es también otro punto sobrenatural, digamos, extraño. Es el Cerro Uritorco. ¿Por qué llamo sobrenatural y extraño a este cerro? Allá estamos tomando tierra. Muy bien, bajamos aquí en la cima del cerro. Este cerro es otro de los grandes puntos energéticos de la Tierra. Tiene una altitud que no es excesivamente alta, 1949 metros, y hace millones de años debió haber aquí movimientos geológicos muy importantes, que es lo que ha conformado el paisaje tal y como está ahora. Hay un paisaje geológicamente diferente en esta zona. Muy bien, pues este cerro es un punto conocidísimo en Argentina y a nivel mundial porque es un punto importante de avistamiento OVNI. Yo ya sé que para creer en los ovnis, pues bueno, no es fácil, no es sencillo, pero nosotros, después de todo lo que estamos viviendo, yo creo que ya podemos creer en todo. Muy bien, pues yo ahora aquí, en este momento, le pido a la hada de la montaña, que es María, hoy ha venido como loba para ir por tierra, pero también tiene las capacidades de hada de la montaña, que nos haga aquella escafandra famosa que conocemos, que utilizamos en el Himalaya, porque vamos a andar por alturas, por bastantes alturas, y por alguna bajura, pero bueno, ya llegaremos, y entonces la escafandra nos va a venir muy bien. Por favor, María, cuando puedas. Mirad, este monte es una montaña sagrada para los antiguos pueblos que habitaban la zona. Los pueblos conocían como en quichua, que es el idioma de la zona, no quechua, sino quichua, le conocían como el Cerro de los Loros. Actualmente prácticamente no hay loros porque hace muchos años hubo una creencia de los que vivían por aquí de que los loros traían mala suerte y exterminaban a todos. Pero bueno, antiguamente se llamaba el Cerro de los Loros. Y aquí es un lugar de incesante peregrinación esotérica porque como la gente cree que hay avistamiento y acercamientos ovni, pues vienen a verlo. Yo aquí en la cima del monte vamos a hacer una cosa, bueno, bastante relacionada con los ovnis, pero muy diferente. Yo aquí le voy a pedir a nuestros queridos Nefertari y Ramsés II que con el poder que tienen nos trasladen a la inmensidad del espacio, a todos. Y una vez en la inmensidad del espacio, nuestros dos dragones nos van a permitir ver todo aquello que cualquier otro mortal no podría visualizar. Amigos, yo quiero que aquí cerremos los ojos y en medio del espacio sintamos cómo la energía poderosa de nuestros dragones nos van llevando como un viaje maravilloso por lugares desconocidos, por sensaciones desconocidas. Y si quieres, también ahora es el momento en el que puedes analizar tu interior. Sin ningún tipo de miedo, estás protegido por los dragones, estás protegido por los espíritus de Ramsés II y de Nefertari, y puedes analizar tu interior, comprobar lo que hay, comprobar lo mejor de ti mismo, que no entras a tu interior para no ver lo malo, pero eso también te hace perder de ver lo bueno. Comprueba lo mejor de ti mismo y prepárate para exteriorizarlo. Yo creo que la fuerza que nos están aportando los dragones será la herramienta para nuestro cambio. También os digo que estoy observando en este grupo que vuestra participación, vuestra iniciativa está haciendo, como bien me explicó Jordi en un comentario que me hizo, que todos podamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Nos va a ayudar muchísimo este ratito que vamos a estar aquí en el espacio. Escucha esta música y sueña. Ahora, desde el espacio, vamos a bajar volando a la costa del Pacífico en Chile. Vamos a ir justo a un punto no muy conocido, es la ciudad de Isla Negra, hogar que fue de Pablo Neruda, y lugar donde están sus restos enterrados. Este gran poeta, que fue premio Nobel, nos dejó tantas y tan buenas poesías que he decidido que vayamos a su tumba y vamos a invocar a su espíritu. Ya vemos que el espíritu está saliendo de la tumba y que se sienta en ella y nos observa fijamente mientras Ramón nos va a recitar uno de los maravillosos poemas de Pablo Neruda. Ramón, cuando quieras. En este poema me gustaría compartir cómo yo lo veo, y es de que la persona amada está en la cama durmiendo. Y observándola, sale del alma estas palabras. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra, entonces, una sonrisa, basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Gracias, Ramón. Tu voz en este poema lo ha mejorado notablemente. Asimismo lo está diciendo Pablo Neruda. Está impresionado de cómo queda su poema con tu voz. Vamos a despedirnos de este maravilloso escritor seguimos viaje, Pablo Neruda, quizá no sea la última vez que nos veamos. Muchas gracias. Vamos a ir por tierra bordeando la costa chilena hacia el norte hasta que lleguemos a una población que se llama La Serena. Estas playas de La Serena son preciosas. Muy bien. Llegamos a la playa y ahora vamos a hacer algo maravilloso. Nos vamos a ir al corazón de los Andes. Ya hace unos cuantos años que los monjes del Tíbet percibieron que la Kundalini de la Tierra se estaba trasladando hacia los Andes chilenos. De esa manera, el centro espiritual de la Tierra puede cambiar en pocos años. Entonces, en aquel momento, 30 monjes tibetanos se desplazaron a la zona del Valle de Elqui, cerca de Pisco, en medio de las altas montañas andinas, y allí mismo construyeron un monasterio que está oculto, no se ve. Es un monasterio que le dotaron de una energía tal que lo hace invisible a los ojos de los demás. Este cambio en la Kundalini hace que la energía femenina esté tomando su lugar predominante en la Tierra. Bienvenida sea la energía femenina, llena de cordura y de bien hacer. Nosotros vamos a enfilar hacia los Andes, por tierra, directamente vamos a ir a Pisco. Vamos a atravesar por este camino que hay por aquí, son desfiladeros entre montañas, vamos ascendiendo hasta que lleguemos a un punto desde el que observemos el Valle de Elqui. Aquí estamos llegando. Mirad, este valle tiene los ríos Elqui y Claro, y son los que riegan y los que hacen tan fértil este valle. Vamos a ir bajando hasta Pisco Elqui, tranquilamente, nuestro primer objetivo energético en los Andes. Llegamos a Pisco Elqui y paseamos por sus calles. Aquí se nota la energía en el suelo. Salimos hacia el valle y con nuestra forma normal nos sentamos en el suelo, porque Raquel quiere hacernos una meditación especial justo aquí, en el nuevo punto espiritual de la Tierra. Raquel, cuando quieras. Hola amigos, aquí en Chile, en los Andes, nuevo hogar de la Kundalini de la Tierra, vamos a viajar a nuestro propio Kundalini. Vamos a despertarnos con ella. Nos ponemos en círculo, cerramos nuestros ojos y comenzamos a relajarnos. Aspiramos luz, exhalamos tensión. Nuestro cuerpo se relaja. Aspiramos luz, exhalamos tensión. La mente se aquieta. Aspiramos luz, exhalamos tensión. Notamos nuestro cuerpo completamente relajado. Ahora observamos cómo nos vamos haciendo chiquititos, chiquititos, chiquititos, chiquititos, chiquititos. Tanto como que vamos a poder viajar por nuestro propio cuerpo. En este estado, tan chiquititos, microscópicos diríamos, vamos a ir directos al chakra raíz. Allí es donde nos vamos a encontrar a la Kundalini dormida. Estamos ya en el chakra raíz. Observamos. Es maravilloso, qué color más intenso. Y ahí al fondo vemos una serpiente enroscada dormida. Una serpiente dorada, preciosa. Es maravillosa. Nos acercamos y la nombramos tres veces. Kundalini, Kundalini, Kundalini. La serpiente se despierta, nos sonríe, la acariciamos

salimos del timo, volvemos al chakra 1, la kundalini se queda, nosotros poco a poco volvemos a nuestro estado natural, abriremos los ojos, sonreímos al que tenemos enfrente, sonreímos todos, nos abrazamos y aquí seguimos nuestro viaje. Gracias, amigos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Raquel, muchísimas gracias. Ahora nosotros vamos a ir andando, vamos a ir por tierra. Nos vamos a ir hasta un pueblo cercano a 9 kilómetros que se llama Horcón. Es un pueblo muy artesanal y allí vamos a recorrer sus calles y vamos a ir viendo cómo trabajan los artesanos de la zona. Ya de regreso a Pisco vamos a pasar por Montegrande. Montegrande es otro pueblo bastante importante y la importancia de este pueblo reside en que Gabriela Mistral es de aquí. Gabriela Mistral, la poetisa que también fue premio Nobel. En este pueblo vamos a observar el monumento que hay a Gabriela y también vamos a ir a su tumba a hacerle honores. Llegamos a la tumba de Gabriela Mistral y pedimos a su espíritu, lo invocamos, para que se aparezca. Si aparece el espíritu de Gabriela Mistral, se sienta en la tumba y nos mira atentamente. Y ahora nuestra querida Lola va a recitar un poema de Gabriela con todo su corazón. Lola, cuando quieras. Himno al árbol. Árbol hermano, que clavado por garfios pardos en el suelo, la clara frente has elevado en una intensa sed de cielo. Hazme piadoso hacia la escoria de cuyos limos me mantengo, sin que duerma la memoria del país azul de donde vengo. Árbol que anuncias al viandante la suavidad de tu presencia, con tu amplia sombra refrescante y con el nimbo de tu esencia. Haz que revele mi presencia en las praderas de la vida, mi suave y cálida influencia de criatura bendecida. Árbol 10 veces productor, el de la poma sonrosada, el del madero constructor, el de la brisa perfumada, el del follaje amparador, el de las gomas suavizantes y las resinas milagrosas, pleno de brazos agobiantes y de gargantas melodiosas. Hazme en el dar un opulento, para igualarte en lo fecundo, el corazón y el pensamiento se me hagan vastos como el mundo, y todas las actividades no lleguen nunca a fatigarme, las magnas prodigalidades salgan de mí sin agotarme. Árbol donde es tan sosegada la pulsación del existir, y ves mis fuerzas la agitada fiebre del mundo consumir. Hazme sereno de la viril serenidad que dio a los mármoles helenos su soplo de divinidad. Árbol que no eres otra cosa que dulce entraña de mujer, pues cada rama mece airosa, en cada levenido un ser. Dame un follaje vasto y denso, tanto como han de precisar los que en el bosque humano inmenso rama no hallaron para ahogar. Árbol, que donde quiera aliente tu cuerpo lleno de vigor, levantarás eternamente el mismo gesto amparador. Haz que a través de todo estado, niñez, vejez, placer, dolor, levante mi alma un invariado y universal gesto de amor. Gracias, Lola. Muchísimas gracias. Fíjate, aún tengo la piel de gallina y el cuerpo recorrido por un gran escalofrío. Observa, Lola, por favor, observa la mirada llena de amor que te está dirigiendo Gabriela Mistral. Creo que nadie mejor que tú para escenificar ese maravilloso poema. Gracias de nuevo. Bueno, amigos, ahora tenemos que seguir nuestro viaje. Hablo con el espíritu de Gabriela Mistral y le comento si nos quiere acompañar, y está encantada. Por lo tanto, se va a incorporar al grupo como una más, como una nueva compañera, y va a venir con nosotros. Nos vamos a ir ya de aquí del Valle de Elqui y nos vamos a ir volando directo hasta Bolivia. Gabriela se pondrá a lomos del Gran Dragón. Vamos rápido y vamos a llegar en Bolivia puntualmente al Nevado Sajama. El Nevado Sajama es un volcán que hay en los Andes bolivianos. Llegamos volando a la cima del nevado. Como veis, está lleno de hielo. Bajamos, tomamos tierra, la tierra con hielo. Este volcán en el que estamos ahora dicen que es el más alto del mundo. Tiene una altitud de 6.542 metros. Vamos con las escafandras que nos ha hecho el Hada de la Montaña. Para caminar por el hielo vamos a adoptar la forma elegida antes para ir por hielo. Os voy a explicar algo sobre este nevado. Este nevado es un volcán sagrado en el cual dicen que hay muchos avistamientos ovnis y también hay contactos con extraterrestres. Veréis que todo esto es normal en los puntos tan energéticos como hemos estado antes en el Cerro de Torco. Ya estamos aquí en el Nevado Sajama. Son puntos muy energéticos de la Tierra y por eso es la gran probabilidad de que haya avistamiento ovni. Es un volcán activo, bueno, hace miles de años que no ha eclosionado, o sea, que aunque su interior está activo, el volcán, bueno, pues está no activo en sí. Últimamente yo he leído que hay unos estudios recientes, muy recientes, que aseguran que en Bolivia se puede acceder al interior de la Tierra hasta una profundidad de unos 660 kilómetros. Que a esa profundidad es donde podemos ver las montañas más elevadas de la Tierra, es decir, mucho más altas que el Himalaya, la cordillera del Himalaya, que los Andes o que cualquier otra. Yo, la verdad, no tengo ninguna duda, además estos estudios los han hecho con esas máquinas que tienen, que analizan lo que hay bajo la superficie de la Tierra, y creo en ello. También dicen que es un mundo en el que no hay vida vegetal, y en donde parece ser que la corteza del suelo es mucho más rugosa que la que conocemos nosotros de la Tierra. Yo ahora le voy a pedir a nuestros dos dragones un favor. Les pido que busquen aquí, en el nevado, la manera de adentrarnos en el subsuelo. Ya veis, están ahí los dos buscando. El dragón se ha parado, se pone a echar fuego contra el suelo, la dragona se pone a su lado a hacer lo mismo, ya han derretido el hielo, y están ya con el suelo, con la tierra. Siguen echando fuego, siguen echando fuego sin parar, y de pronto el dragón ha abierto un pozo. Nos llama, nos acercamos y vemos que hay un agujero en el suelo del volcán y que está hueco por dentro. Bueno, uff, como huele a azufre, madre mía. Bueno, como vamos con la escafandra de oxígeno, no hay ningún problema. Y ahora vamos a prepararnos para abrir los ojos a una nueva maravilla desconocida. Entramos todos por la cavidad abierta, el dragón va el primero. Y fijaos, hemos llegado a un espacio, esto es un llano que hay debajo del volcán, debajo de la superficie. Y veis que hay un lago inmenso. Los dragones y los espíritus de Nefertari y Ramsés II van iluminando todo, que parece que estamos en la superficie. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo, si os parece, el dragón ya se ha metido en el agua, vamos a seguirle. Nos metemos todos en el agua del lago, nos vamos sumergiendo y vamos hasta al fondo del lago, donde el dragón se sumerge dentro del agua y todos hacemos lo mismo que él, buceando, le seguimos hasta que sale a un nuevo claro. Y aquí hay una especie de una inmensa cascada de agua que, mirando hacia abajo, es interminable. No sé cuántos metros o incluso kilómetros puede tener, muchísimos. El dragón empieza a bajar volando, vamos todos detrás de él, es un viaje sin fin, interminable, larguísimo. Veis que bajamos, más kilómetros, muchos más, y de pronto hemos llegado a un llano del terreno, una planicie de color marrón y rojo. Bueno, aquí tomamos tierra, no está, el suelo está, no está ardiendo, está bien de temperatura, efectivamente es mucho más rugoso que el suelo normal de la superficie de la tierra. No sé cuánto hemos descendido, pero yo calcularía cientos de kilómetros. Si miramos hacia arriba, veréis que no se ve el techo, y donde estamos hay techo, no se ve. Como nos iluminan los dragones con las luces y los espíritus de Nefertari, de Ramsés, y ahora también Gabriela se ha puesto a hacerlo con ellos, parece que es el cielo, no se ve dónde está el techo. Sí que se ven muchas fumarolas al fondo, allí, pues bueno, a unos 100, 200 metros, pero bueno, no, nosotros no nos vamos a acercar ahora. Vemos que hay bastantes rocas incandescentes, tened cuidado, no las toquéis, porque eso es lava pura. Y ahora, aquí, tal donde estamos, vamos a tomar tierra, vamos a sentarnos, porque Patri nos quiere brindar una meditación súper especial. Patri, por favor, cuando quieras puedes empezar. Hola amigos, estamos dentro del volcán. Nos vamos a sentar todos en círculo. Quiero que visualicemos con claridad cómo el elemento fuego está dentro de nosotros. Vamos a visualizar una llama de fuego a la altura del chakra del plexo solar, encima del ombligo. Una llama de fuego que cada vez se va haciendo más y más grande. Notamos su calor, su agradable calor. Notamos cómo el fuego sale de nosotros. Y estando todos en círculo, visualizamos como todos hemos creado entre nosotros un maravilloso círculo de fuego. Somos un círculo de fuego. Mientras trabajamos la respiración profunda, utilizando solamente la nariz para inhalar y exhalar, quiero que notéis cómo ese fuego va purificando todos nuestros problemas, preocupaciones, dolores, toda la negatividad que hay en nosotros se va a purificar con ese fuego. Seguimos respirando, nos relajamos. Estáis viendo cómo al salir ese fuego de dentro de nosotros, hemos creado un círculo de fuego todos juntos, cogidos de la mano. Están los dragones delante nuestra y nos van a aportar más fuego, notando. Esas llamaradas de fuego nos ayudan, purifican. Es un fuego purificador que acaba con todo lo negativo, el dolor, sufrimiento, todo lo que queramos sacar de nosotros y de nuestro cuerpo-mente, de nuestras vidas. Se va a transmutar con este fuego purificador y los dragones nos ayudan. Al estar cogidos de las manos, nos estamos pasando el fuego los unos a los otros. Por lo tanto, ese fuego va cogiendo cada vez más fuerza, más grande, y sube hacia afuera del volcán. El elemento principal en el volcán es el fuego, ya lo sabéis. Así que de la tierra que estamos pisando sale fuego. Notadlo. Seguimos respirando. Respirando. Notamos cómo se limpia nuestro sistema cuerpo-mente con esta maravillosa creación de fuego. Nos está purificando. Y ahora poco a poco vamos a ir aplacando ese fuego. Se va consumiendo poco a poco, porque ya hemos transmutado, limpiado todo aquello que necesitábamos sanar, quitar, quemar en nuestro sistema cuerpo-mente y en nuestra vida. Ahora nos sentimos ligeros, limpios, puros. Damos gracias a los dragones, al gran dragón macho, a la gran dragona hembra, por habernos ayudado. Gracias, gracias, gracias. Te amo, gracias. Y nos damos las gracias entre nosotros por hacer esta familia tan rica, tan pura, llena de amor y de fortaleza. Nos damos las gracias los unos a los otros por formar este equipo, esta familia, y tener esta sinergia entre nosotros que nos fortalece. Gracias, gracias, gracias. Os amo. Gracias. Gracias, Patri. Muchísimas gracias. Te aseguro que para mí ha sido especialmente emocionante y tierno. Gracias. Bueno, vamos a salir de la cueva de la misma manera que hemos entrado. El gran dragón tira adelante, volando, y nos guía a todos. Arriba, arriba, arriba, hasta que lleguemos. Bien, bien, ya hemos llegado al lago, lo hemos atravesado. Perfecto. Y ahora ya vamos a salir de la montaña. Bien, ya estamos, ya hemos salido al exterior. Y observamos la locura de paisaje maravilloso que se aprecia desde aquí. Gracias a todos, amigos, muchas gracias. Y a los dos dragones, mis eternas gracias de por vida. Increíble. Nos despedimos del Nevado Sajama y nos dirigimos a la zona andina de Perú. Vamos a seguir volando y vamos hasta el Valle Sagrado de los Incas. En otro viaje vinimos al Machu Picchu, que es la ciudad sagrada de los Incas, pero hoy venimos al Valle Sagrado de los Incas. Vamos volando a tomar tierra directamente en Pisac. Pisac está considerado como la puerta al valle. Es un pueblecito que sigue habitado en este valle desde que el Imperio Inca lo fundó. El valle está atravesado por el río Urubamba y es de una fertilidad increíble. Todo el valle está regado por innumerables riachuelos y arroyos que bajan desde las montañas, porque en estas montañas arriba del todo hay glaciares y el deshielo de los glaciares riega el valle. En este valle se cría un maíz blanco que está considerado como uno de los mejores del mundo, y esta cría ya de maíz se hace desde el tiempo de los incas. Aquí en este pueblecito, en Pisac, se celebra uno de los mercados artesanales más importantes de la zona de Cuzco. Además, Pisac tiene unas ruinas arqueológicas muy importantes que están situadas en la montaña que hay sobre el pueblo. Mirad, aquí, a la derecha, arriba, ahí están. Los incas no solo cultivaron en este valle, sino que además crearon laboratorios agrícolas. Increíble. En Moray, otro de los pueblos del valle, podemos observar los andenes circulares simulando la forma de un cráter, que vemos, veis, plataformas llanas, lisas totalmente, a modo de escalones, que van de abajo arriba, abriendo el círculo. Por cada plataforma que hay, abre un poco más el círculo, y resulta que se ha comprobado que desde abajo del todo arriba hay una diferencia de temperatura de unos 20 grados. Por eso los incas aquí en estas plataformas hacían experimentos para ver cómo se criaba mejor la agricultura que hacían, en qué condiciones climáticas, qué condiciones de temperatura, qué altura. Increíble. Eso nos lo cuentan ahora y parece mentira. También en este valle vamos a encontrar unas minas de sal en Maras. Miles de parcelas que son minas de sal, antiguas salineras, que curiosamente es uno de los pocos sitios del mundo donde vamos a encontrar la sal rosa. Y aquí se sigue trabajando la sal como en el tiempo de los incas. Como veis, aquí en el fondo del valle da inicio el llamado Camino Inca. Este camino es el que nos dirigirá hasta la joya inca, la ciudad sagrada de Machu Picchu. Vamos a ir por el camino caminando, con cuidadito, es serpenteante, va entre las montañas y pasamos la ciudad de Urubamba, porque el camino va siguiendo el cauce del río Urubamba. Urubamba está considerada la capital mundial del maíz. Como veis, aquí en este valle el maíz es el rey. Vamos siguiendo el curso del río, vamos siguiendo hacia arriba, hacia las montañas, y bueno, ya llevamos un buen rato caminando cuando estamos llegando ya a otra población que es Aguascalientes. Justo aquí desde Aguascalientes ya divisamos arriba, allí encima de la montaña, el Machu Picchu. Desde aquí allí vamos a ir volando para poder admirar la ciudad sagrada inca. Estamos llegando, ya hemos llegado aquí a Machu Picchu, lo recorremos un poco entre todos. Bueno, los paisajes son indescriptibles. Y yo ahora quiero dirigirme al Templo de las Tres Ventanas. Esta es una de las construcciones más importantes del Machu Picchu y de las mejor conservadas. Aquí nos vamos a sentar en el suelo porque Nuria nos va a hacer una meditación. Nuria, por favor, cuando quieras. Hola chicos, chicas, vamos a por otro viaje alucinante y aprovechando el sitio en el que nos encontramos, aquí en Perú, un sitio espectacular con estas tres puertas o ventanas hacia el universo, nos va a permitir hacer la meditación del espejo y de las tres puertas. Antes de nada me gustaría que tomásemos tres respiraciones profundas. Respiramos con el ombligo, hinchando el estómago y utilizando toda la cavidad pulmonar para respirar. Después de estas tres respiraciones, me gustaría, para que no volásemos en exceso, que nos arraigásemos a la tierra, imaginando que salen de nuestros pies unas alucinantes raíces que se agarran y se arraigan a la tierra para no dejarnos volar del todo, para que podamos volver luego a nuestro estado original. Una vez visualizado cómo nos salen esas raíces y se arraigan con la tierra, trataremos de concentrarnos en nuestra respiración, haciendo que se vaya tomando cada vez más lenta hasta que no nos demos cuenta de ella. Nos imaginamos que vamos por un túnel de luz donde todo es positivo, donde nos despertamos a realidades mayores que nos harán recordar todo lo que vemos y oímos. Vemos que este túnel de luz tiene muchas luces alrededor, luces que también nos dan un sentimiento de paz y de amor. Vamos pasando por este túnel de luz hacia un cuarto con paredes blancas, lleno de luz, y sabemos que es un cuarto especial solo para nosotros, donde nos recargamos con energía con solo estar ahí. Una vez recargados, nos damos cuenta de que hay un espejo del tamaño de una persona. Y al ver nuestra imagen reflejada en el espejo, vemos que hay una luz alrededor de esa reflexión. Esta luz

Vamos caminando a Bolivia. Desde aquí a Bolivia estamos muy cerquita, estamos al lado de la frontera. Vamos a pasar cerca de un sitio que conocemos, que es Copacabana en Bolivia, pero no vamos a entrar en Copacabana. Y vamos a ir a un punto precioso e increíble, la antigua ciudad de Tiahuanaco. Son unas ruinas arqueológicas importantísimas de una civilización preinca, en la cual encontraremos la Puerta del Sol, que era nuestro objetivo aquí en Tiahuanaco. Pero claro, es que en Tiahuanaco todo es increíble. Vemos la Puerta del Sol, que es una puerta abierta que no sabemos a dónde dirige. No tiene ningún espacio ni delante ni detrás para que nos dirija. Como veis, la roca en esta Puerta del Sol está esculpida de una manera tan perfecta, con unos ángulos rectos tan absolutamente perfectos, que bueno, no parece que esté hecha por el hombre, y menos en la época de que hablamos, en la civilización preinca. Además, hay otras rocas de aquí de Tiahuanaco que están taladradas con unos agujeros redondos perfectos, con unas guías incrustadas perfectas, y esto pues no se puede entender desde la mano del hombre. Se sabe, porque se han encontrado vestigios, que en su momento todas estas rocas estaban cubiertas de una fina capa de oro, y esa capa de oro estaba cogida a la roca mediante unos tornillos de oro que se metían en esos agujeros que vemos. Bueno, todo, si esto es increíble, todo es increíble. Porque claro, cómo se unían las rocas unas con otras, con unas bridas de bronce forjado, con una perfección en su composición que no se puede imaginar que sea de aquella época. Bueno, pues ya estamos aquí delante de la Puerta del Sol. Ya veis que no tiene ni entrada ni salida, es una puerta en medio de algo que no hay nada a ninguno de los dos lados. Esta puerta tiene muchísimo, muchísimo significado espiritual y sagrado. Y justo delante de ella, esta puerta, bueno, yo no os lo he dicho, en algún momento se ha pensado algún autor, algún experto, que podría ser una puerta dimensional, pero la realidad es que, aunque la atravieses, no llegas a ningún sitio puntual. Tiene toda la pinta de serlo, pero no creo que lo sea. Bueno, pues venga, vamos a sentarnos todos delante de la Puerta del Sol, porque aquí Alex también nos quiere hacer una meditación. Alex, por favor, cuando quieras. Hola amigos, hermanos de viaje, estamos enfrente de la Puerta del Sol. Esta gran puerta es una puerta dimensional. Justo en la parte superior podemos ver una imagen de una deidad que en quechua le llamaban Apu Contixi Huiracocha. Apu Contixi Huiracocha tiene en su cabeza representada unos rayos como si de un sol se tratara, y lo que viene a representar es que es nuestro gran sol central, nuestra fuente generadora de energía, a la que cada uno de nosotros estamos conectados y desde la cual traemos energía a nuestro plano físico. Si existe un Dios y esta es una fuente de energía, esta hubo un momento que se dividió y crió a su Hijo, el Hijo de Dios, y de este Hijo salen millones de rayos. Cada uno de estos rayos es un Apu Contixi Huiracocha, con lo que cada uno de nosotros tenemos nuestro rayo, que es a imagen y semejanza de la gran fuente generadora. Antes de entrar por la puerta, vamos a conectar con nuestro Apu Contixi Huiracocha. Lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención en el centro de nuestra cabeza, donde reside nuestra glándula pineal, y le vamos a dar la orden de encender y que ilumine ambos hemisferios de nuestro cerebro. Para potenciar esa iluminación, le ordenamos que gire a la derecha para que ilumine todas y cada una de las células de mi hemisferio derecho. Luego le ordenamos que gire a la izquierda para que ilumine todas y cada una de las células de mi hemisferio izquierdo. Sintiendo cómo todo nuestro cerebro está encendido y ahora prestando atención a los rayos que salen hacia arriba de mi cabeza, voy en busca de mi Apu Kontiksi Wirakocha, que es como un gran sol encima nuestro, y doy la orden de conectar con él. Siento cómo esa conexión que siempre estuvo comienza a ser más fuerte, y siento todo el poder de la fuente conectada a mi vehículo físico. En este momento, sintiendo esta conexión, entro por la puerta del sol para experienciar mi unidad con el todo y con todos, ya que todos somos el único hijo de Dios y todos somos uno. Ahora hemos de volver. La experiencia ha sido y siempre quedará en nuestra memoria. Salimos de la puerta y volvemos a encontrarnos juntos para continuar nuestro viaje. Gracias. Bueno, pues nos vamos a ir al lago Titicaca. Gracias, Alex, ¿eh? Muchísimas gracias por esta meditación, siempre es increíble. Estamos a 15 kilómetros más o menos del lago Titicaca. En su momento se piensa que Tiahuanaco llegaba hasta la orilla del lago y más allá, porque en la Isla del Sol y la Isla de la Luna se han encontrado restos de la civilización de Tiahuanaco. Bueno, y mucho más atrás también se piensa que el mar llegaba hasta aquí, es decir, que podría haber sido un puerto marino. Pero actualmente estamos donde estamos, más o menos, ya os digo, a unos 15 kilómetros del lago Titicaca, y desde aquí vamos caminando, pasamos a una ciudad que se llama Puerto Acosta, porque bueno, es la ciudad que hay más cerca de donde vamos a hacer la invocación en el lago. Esta ciudad es Bolivia. Nosotros vamos a ir al lago, nos vamos a embarcar ahora mismo está aquí, en una balsa construida de totora, el junco típico de aquí del lago Titicaca. Y en la balsa nos vamos a ir navegando por el lago hasta recién pasada la frontera con Perú, más o menos. Vamos a estar en Perú, porque es donde el lago tiene la mayor profundidad, 283 metros. Y aquí, justo en este punto, nos vamos a echar al agua, porque Lidia nos va a hacer la invocación en el agua del lago Titicaca. Lidia, por favor, cuando quieras. Estamos en medio del lago Titicaca, en la zona de Perú. cuando dé la señal de 3, 2, 1, ya, nos lanzaremos al agua. Bajaremos a una profundidad de 283 metros. Dentro del lago nos convertimos en nuestro avatar y la magia del hada del océano nos proporcionará a cada uno de nosotros una burbuja para que podamos respirar sin problemas a tanta profundidad. Prepárate. 3, 2, 1, ¡ya! Vamos bajando poco a poco hasta llegar al fondo. Nos sentamos uno al lado del otro. Iremos escuchando el sonido de las ranas y veremos pasar diferentes clases de peces. Contemplaremos la belleza de todo lo que nos rodea. Inspira por la nariz. El aire entra y llena todo el cuerpo, llegando hasta el abdomen. Y ahora va soltándose aire tranquilamente. Sumergidos bajo el lago, imagina que estás en el vientre materno. Vas creciendo poco a poco durante el periodo de 9 meses, conectándote a la vida. Nota cómo flotas dentro de la barriga. Dentro de la bolsa fetal, mientras vas creciendo, sanarás las heridas de tu persona a través del cordón umbilical. Dejarás atrás los miedos, fobias, culpas, carencias y creencias. Tu alma te guiará hacia la solución de tus problemas. Inspira y exhala. Pasado el tiempo de gestación, decides venir al mundo como alguien renovado, siendo consciente de dónde estás y lo que has venido a trabajar en esta vida. Así que conecta con tu nuevo yo y empieza de cero. Esta meditación te purificará, limpiará y reparará. Sentirás la energía de este lago que elevará la vibración de tu ser. Recibirás paz, calma y bienestar. Hoy, día de luna llena, puedes hacer tu invocación a la Madre Tierra. Recuerda, prosperidad, abundancia, fertilidad, amor o creatividad. Puedes empezar. Cuando hayas finalizado, con una sonrisa te das las gracias por el tiempo que has invertido en ti. Agradécete que estamos aquí, todos juntos en este viaje alucinante, gozando de este instante. Inspira y exhala. Todos juntos nos quedamos flotando en el lago Titicaca. Gracias, Lidia. Gracias infinitas. De verdad que, sinceramente, lo tuyo no tiene límites. Contigo se han acabado las meditaciones de este viaje. Todas ellas han sido increíbles. Los dos poemas leídos por Ramón y por Lola han sido lo más. Tenemos dos auténticos locutores de radio. Y ahora, pues claro, amigos, nos toca irnos. Estamos todos aquí flotando en el lago Titicaca, vamos a ir nadando hasta la orilla de Perú, de Puno, vamos a ir a Puno puntualmente, porque la vuelta a Florida Blanca la quiero hacer caminando. La quiero hacer caminando, por lo cual vamos a adoptar todos la forma de nuestro animal terrestre o de nuestra forma terrestre, y quiero atravesar toda la selva amazónica impresionantísima de Perú. Yo cada vez que venimos a la selva amazónica pues me siento transportado. Yo creo que todos tendríamos que defender esta selva amazónica porque es un pulmón auténtico de la tierra. Mira, los dragones me están diciendo que sí con la cabeza. Claro que sí, amigos. Vamos a atravesar la selva, que este es el Amazonas, lo vamos a atravesar a nado. Qué bien, me encanta atravesar el Amazonas a nado, y vamos a ir subiendo para arriba. Vamos subiendo, tenemos que llegar pronto a Colombia y vamos a entrar por el sur de Colombia, y desde aquí, por toda la cadena montañosa que hay, vamos a pasar cerca de Bogotá. Mirad, la dejamos allá a la derecha y llegamos en breve a Florida Blanca. Betty, corazón, como siempre ha sido un placer estar contigo, viajar contigo. Tu meditación me ha encantado. Y ya sabes, más o menos en un mes venimos a buscarte. Si mal no me equivoco y si no hay ningún cambio, el próximo mes nos iremos a Australia nuevamente, a Uluru. Veremos qué recorrido hacemos. Pero desde luego nuestra primera etapa es Florida Blanca. Un beso, Betty, darles todos un beso y un abrazo a Betty. Y ahora vamos a emprender vuelo todos hacia España. Ya nos acompaña nuestra melodía de siempre, la alegría, y en más o menos un poco de silencio vamos a atravesar el Atlántico. Aquí ya vamos rápidos porque tenemos ganas de llegar a casa. Llegamos a Granada, a Baza. Se baja Patri. Adiós, Patri, adiós, querida, hasta el mes que viene. Lo tuyo ha sido genial, viva el fuego. Vamos arriba, adiós, Rosa, cariño, hasta el mes que viene. Alcalá de Henares, Raquel, corazón, muchas gracias. Esa meditación tan espiritual en la Kundalini ha sido espectacular. Gracias, dar un besito al aire. Y ahora todos nos vamos derechos hasta Almaviva en Barcelona. Muy bien, llegamos a Almaviva. Alex, un abrazo, amigo. Has estado increíble y tú siempre eres increíble. Dale un beso a Sara y a los niños. Me despido de todos, nos damos abrazos. Bueno, Gran Dragón, te pido un abrazo absolutamente inmenso para mí y para todos mis compañeros. Gracias. ¿Cómo se oye el corazón del dragón cuando le abrazas? Mi dragona, mi gran dragona, a ti te pido un abrazo y te pido que agaches la cabeza, la cara, porque te quiero dar dos besos. Y todos los demás también quieren. Nefertari, Ramsés II, Gabriela Mistral, gracias, gracias, gracias. El mes que viene os espero, cuento con vosotros y nos vamos a las Antípodas, Australia. Gracias por todo. Ahora todos nosotros, cada uno, se va hacia su casa con los recuerdos, con la memoria de hoy. Luego lo podremos encontrar en el blog para poder recordarlo puntualmente. Y lo que os digo, amigos, es que sois extraordinarios. Cada día me quedo más sin palabras para decir lo que siento hacia vosotros. La hermandad entre nosotros crece continuamente, la solidaridad, la amistad. Y hoy, además, vamos llenos, muy llenos de energía. Gracias por todo, que la energía, la hermandad, la amistad, el amor y la alegría esté con vosotros. Hasta la próxima.